12 de las 12. La gente extraña el es viernes. Sí, lo estábamos recordando acá. Sábado, sábado. Alta cereza, ¿no? Sí, muy bien. Sí. Es esa. Mi suegra, decía uno en un recital. Nosotros cantábamos, es esa cereza. Mi suegra. No sé por qué. Siempre hay un roto para un descosido. Nosotros cantábamos el tema y el tipo decía, mi suegra, que no me deja, que es esa cereza. Tiraba en el B. Pero lo de mi suegra, nunca pude encontrar en qué momento él asoció. La suegra, canción con mi suegra. La que te come la cabeza. Ah, por ahí. Claro, ahí dice. Con mi suegra. Que te come la cabeza mi suegra. Es muy bueno. Muy bueno. Igual un saludo grande. A la suegra. Quiero saludar. Especialmente. Ni hablar. ¿Cuál fue el tema que más te gustó el sábado, Ro? ¿El tema que más me gustó? No me acuerdo. Hubo uno con el tema, pero te emocionaste con cuál, confundido te emocionaste. Sí, me parece que sí. No, uno que habla de la chica de 16 años. Ah, Río de los Sueños. Río de los Sueños. Sí, igual no es una chica de 16 años. No, ya sé, pero me acuerdo. Uno tiene 16 años. Vos tenías 16. Claro, claro. Colgado, te digo que es... O el que lo canta, ¿no? Claro. O sea... Es más, al otro día en el encuentro había alguien que decía, pero no envenenado, quedó como una frase ahí. Quedó colgado, sí, no envenenado, ¿no? Hoy a la mañana decíamos eso, colgado, pero no envenenado. Pero no envenenado. Está bien, como alguien que tenía que hacer invitaciones para el asado. Claro, colgado, pero... Mientras que el asado no esté envenenado. No envenenado. No, el asado estaba... Soy hombre en busca de la verdad, con fuerza y con paciencia, como un río que busca el mar, es mi naturaleza. Soy hombre en busca de la verdad, con fuerza y con paciencia, como un río que busca el mar. Es mi naturaleza. El tiempo me dio la razón. Del lado del amor. Llevo en mi mano flores de jazmín. Perfume que me recuerda a ti. La orilla tiene su final. Me siento a contemplar. Los pibes me piden alguna canción. Cae la tarde y me pongo a cantar. Soy hombre en busca de la verdad, con fuerza y con paciencia, como un río que busca el mar. Es mi naturaleza. Soy hombre en busca de la verdad, con fuerza y con paciencia, como un río que busca el mar. Es mi naturaleza, es mi naturaleza. La verdad. Yeah, yeah. Oh, oh. la orilla tiene su final. Me siento a contemplar. Los pibes me piden alguna canción. Cae la tarde y me pongo a cantar. Soy hombre en busca de la verdad, con fuerza y con paciencia, como un río que busca el mar. Es mi naturaleza. Soy hombre en busca de la verdad, con fuerza y con paciencia, como un río que busca el mar. Es mi naturaleza. Soy hombre en busca de la verdad. Es mi naturaleza. Soy un río que busca el mar de la verdad. Muy bueno. Bueno. Muchas gracias, Walter, aplausos, por acompañarme en esta canción. No, para mí como fue... lo hicimos el sábado. Buena onda. Nada, ya, ya la tenemos incorporada al repertorio, sí. Claramente. Sí, y no, y fue un placer además de haber estado ahí en la sala de ensayo viendo cómo laburan. Uno va aprendiendo también. Ah, bueno, buenísimo. De que... algunas cositas que de cómo se puede laburar también. Cuando uno hace música de manera grupal va teniendo distintas formas. Y cuando uno tiene que corregir determinadas cuestiones, tiene que reiterarlo. El otro día, como lupeaban ustedes, por ejemplo, fue algo que dije, ah, mira, esto se puede hacer, porque si no tiene que hacer. Un, dos, tres, contar. Y para cosas. Practicar un arreglo. Claro, cosas así, y algunas cositas que me tomé de ahí, digo, esto así se sí. Está bueno también. La cocina, ¿no? De show, para llegar a un show en vivo. Sí, sí. Que por ahí puede ser tedioso, ¿no? Para alguien que dice, ah, bueno, me paso por un ensayo, ¿no? A escuchar una banda, y uno se pone a laburar y empieza a repetir y a repetir una parte y otra, y más rápido, más lento que acá, ¿no? Que es tocar un poquito así, acá, abrís acá, ¿no? Y bueno, cuatro horitas, cinco horitas así. También. Bueno, como cualquier laburo, ¿no? O sea, imagino, te pones a hacer una instalación de electricidad y terminás, che, prende allá, no, no prende, no, y acá, y entonces que la perilla, que el cable, circuito. Y bueno, hacer música nudista de, yo creo que está siempre, hacer música está mucho más cerca de la plomería, la carpintería y la electricidad que de la pintura, de los grandes artistas y pintores, ¿no? O sea, que yo me los imagino un poco colgados, como no envenenados, quizás, en mansiones, o sea, sin tener que salir a buscarse el mango. Claro. Y yo me lo imagino así, yo. Claro, uno. Y pintando, y viendo a ver cuando se alinean los astros, me pinto una línea, ¿no? Y una cosa así. Pero por ahí, bueno, no sé, capaz que me llama Liliana, la mamá de Juan Lucas, y que artista plástica, me dice, Manu, ¿qué estás diciendo? Nene, nene, por favor. O Danilo, ¿viste? Me llama y dice, che, Manu, escuchame una cosa. ¿Vos estás pensando que yo estoy todo el día al pedo? Venía acá, vos, sí. Claro. Me la paso amasando el arte. Creo que la mayoría dice eso, ¿eh? Tomando el concepto de música, igual cierra lo que dijo, por ejemplo, Charlie García de Cerati, ¿no? Que era un arquitecto. Claro, sí. Claro, sí. Igual creo que un arquitecto con buen... O sea, me gusta eso, porque es, para mí Cerati se siente un arquitecto con muy buen gusto, digamos. Claro. Claro, hay, ¿no?, de todo tipo. Pero viste, cuando llegó, me acuerdo, Charlie al velatorio de Gustavo, sí. Cerati, dicen, bueno, ¿qué tenés para decir Gustavo? Dice, Gustavo es un arquitecto. Arquitecto. Se fue el arquitecto de Rock Nacional. Claro. Bueno, ¿escucharon la versión que hizo García para la televisión pública, para Canal 7? Sí. De Vampiro, un tema, sí, de él, o sí, sea, como cantaba con Vito. Que hacía un montón que no, yo no lo veía a García ahí. No sé si vieron el videito, sí, eso, sí, o lo vieron en vivo, no, sí, sé. Sí, si lo vimos, lo vimos. Sí, está bueno, me gustó su interpretación. O sea, el tipo es un colgado, no envenenado, o sea, claramente. Te abre la boca y te dice una palabra y... Ahí está. Te mata, bueno, se te mata. O sea, ha sido... Que lo toma porque como que no tiene ni idea. está muy equivocado. Claro, porque por ahí se puede, es verdad, o sea, uno puede decir, mirá, está cagá, ¿no? Ah, o sea, claro, o, está viejo. O está drogado, o está quemado, como decía antes, no, está todo drogado, no entiende nada, o ahora está todo empastillado. Tiene de... una velocidad mental. Viste que hizo tirirá, nada, sí, querían sí, probar sí, el sonido, a ver, yo ya lo probé. Dijo. Pero a 10 años luz. Claro, tuve muchos sonidistas, todos me dieron, ya lo sé, querían probar el sonido, pero yo ya lo probé. Bueno, ahora vamos a hacer el tema, dice. No, por eso, o sea, impresionante, sí, impresionante charlar, sí. Manu, bueno, entonces en octubre. En octubre, octubre, noviembre, sí, ya. En agosto estimo yo el adelanto del disco, una puntita, algo. No, no, en cuanto lo tenga mezclado, aparece en Radio Encuentro. Muy bien. Y quizás un poquito antes también porque sale con un simple. O sea, a la vieja usanza de los discos, bueno, sale una canción antes. Sale una canción bueno, antes a dar vueltas. O sea, que eso está bueno, me gusta la idea de hacer un simple. Me encantaría poder tener los recursos como para fabricarlo también, pero es una locura, ¿no? Pero no pero se puede, ¿no? Ya fabricar discos. Sí, no, yo fabrico. ¿De vinilo? ¿De vinilo decís? No. Ah, sí se puede también. Se puede. Pero... Qué genial que era, En realidad, mirá. Lo del simple cuando éramos chicos. ¿Cuánto sale un disco, ir a comprar un disco acá, a una casa de disquería acá en Viedma? He perdido la noción. Yo aproveché, hoy pasé temprano, porque están en oferta 3x2 de Cerati. Ajá. ¿En serio? Sí. En la cadena musical. En la cadena grande. ¿Y eso qué? ¿3x2 qué? Por ejemplo, yo con 180 pesos compré 3 discos. Compraste 3, 60 pesos originales. Cada CD original. Pero era una promo, Sí. Si no están 90, 100, 120. Y son los, viste que en un momento, que los CDs, o sea, sí, en algún momento sale el original, cuando ajá, sale. Y después hay reediciones donde ya te cambian el papel, o sea, el papelito de toda la información que traía. Viene hoy con mañana. Viene con otro, a ver. No podía dejar de aprovechar la... Buenísimo. La promo, se me había pasado. Bueno. Es más, hay discos que ya no están de lo que pasé. ¿Y estos no los tenías? Sí, los tenía. Muy bueno, te compraste muy buenos discos. Dos veces. Bueno, este disco Cerati justamente lo fabricó en vinilo, Fuerza Natural. Claro. Ah, mirá. Está en vinilo. Pero ahí están los precios, fíjate. Lo que y yo lo que sé es que un amigo músico de la Peña Pop, Fede Cabral, en un momento averiguó cuando él hizo su disco Sí. Sí. Para fabricar discos de vinilo, no era tanto, o sea, no era una cosa de locos. Después era un disco que quizás había que vender a 250 pesos, o 200 pesos. Pero vos decís, 250 pesos, o sea, la verdad, suena mucho dinero, pero vas a una heladería y vale 120 pesos un kilo de helado, que dura 20 minutos con tres chicos. Claro. Te compras un vinilo a 200, y por lo menos 30, 40, 50 añitos lo tenés. O sea, sí. ¿Qué sé? Es todo relativo, ¿no? No sé yo cuánto estaré, pero bueno, el disco seguirá. Claro. Sí. Lo tendré. Es como dijo un amigo en la lobería que se hizo la casa cerca de la barranca. Y dice, no, porque se derrumba un año, un metro por año la barranca. Que la casa. Y dice, yo me hice la casa, está a 40 metros, tengo 60. ¡Ya está! ¡Listo! Voy a tengo estar casa por el vida, resto de mi vida. Todo caso, que se preocupe que sí. Claro. Manuel Espinosa, un placer, la verdad, en todo sentido. La verdad, gracias, Walter, gracias por Rosana. Todo. Buenísimo. Reitero, saludos, salud, felicidades, Radio Encuentro, 25 años de radio comunitaria más, 25 años más. Y bueno, muchas gracias por la invitación al festival, por estos momentos gratos de radio que hemos pasado, sí, por compartir y bueno, ahí nos vemos a la vuelta. Dale, en cualquier momento. En el Río de los Sol. Gracias.